Estamos con Fernanda Torres, ella es licenciada en nutrición. Buenas tardes, Fernanda. Fernanda, Romina te habla. Hola, Romina, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. Está toda tu audiencia? Muy bien, ¿Muy ¿vos? Bien. Bien. Bueno, como vos decías, preparándonos todos para el fin de semana largo, ¿sí? Sí. Bueno, el que se puede ir tiene la suerte de irse y el que no, bueno, nos quedaremos. Pero buscaremos la forma de mover nuestro cuerpo, ¿no? Eso. Para todo lo que podamos, los que puedan comer, ¿sí? Juntarse y hacer comidas que en la rutina de la semana no lo realizan, puedan moverse, realizar actividad física. Por ahí lo ideal, yo siempre digo, es que los fines de semana largo tendríamos que planificarnos, salir al aire libre en nuestra ciudad, Santa Rosa, es un lugar que en realidad es como si nosotros nos paramos allá arriba de la rotonda del avión y miramos, es como como si fuera un pozo Santa Rosa. Entonces yo siempre digo que tenemos que salir al campo, a la ruta, a tomar oxígeno, y si eso lo acompañamos de caminar, andar en bicicleta, bueno, o el que tenga la oportunidad de realizar alguna competencia o poder ir a otro lado, hacer actividad física, rutinas de actividad física, es lo más aconsejable. Y respecto a las comidas, lo ideal siempre es que si viajamos tratemos de consumir alimentos que por ahí en nuestra ciudad no tenemos. El caso, por ejemplo, si vamos al mar, poder consumir más cantidad de pescados o mariscos, que nosotros aquí tenemos la posibilidad, pero de comprarlos por ahí no del todo fresco todos los días. Claro. ¿Sí? Y obviamente por el transporte que lleguen a Santa Rosa son más caros que los podamos consumir en la costa. Entonces, buscar ese tipo de alimentos o también las frutas y las verduras que sean frescas, que la base alimentaria del lugar donde vayamos tenga que ver con los alimentos naturales y no buscar alimentos ultraprocesados o que nuestro premio o nuestro regalo, porque estamos en otro lugar, se convierta en consumir alimentos con mucha sal, que son los ultraprocesados, ¿sí? Hablando de papas fritas, de snacks, de galletitas, claro. ¿Sí? Todo lo que por ahí nos queda cómodo comer, por ejemplo, mientras vamos en el auto en la ruta. Exacto, por eso si uno lo planifica de antemano, vos ya basta tratando de que en tu cabeza, ¿sí?, esté el concepto del cuidarte. Entonces vos vas a ir en el auto y vas a ir tomando mate si querés, pero vas a antes haber comprado frutas frescas, frutas secas, qué sé yo, algún mix de granola, barritas de cereal, otras alternativas que si no lo pensamos vamos a ir directamente a consumir facturas, claro. ¿Sí? Entonces, todos los días que durante 3-4 días estemos consumiendo productos de panadería con levadura, obviamente no nos va a ayudar a nuestra alimentación. Por eso siempre lo ideal es planificar la alimentación que vamos a realizar. Y si podemos distribuir las comidas en desayuno, almuerzo, merienda y cena, siempre va a ser mejor todavía. No solamente no estar todo el día acompañándolos con el mate, llegando a la cena y vamos y salimos a comer afuera y queremos comernos la vida porque obviamente no comimos adecuadamente durante el día. Bien. Después también la incorporación de agua, porque estamos en una etapa del año que no hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces nos olvidamos de hidratarnos y es fundamental la hidratación. No solamente tenemos que pensar que el mate es el único vehículo para hidratarnos. Tenemos que aparte del mate tomar agua, ¿sí? Porque si no es escasa la incorporación de líquido que tenemos para nuestro cuerpo. ¿El mate hidrata? El mate hidrata porque vos estás tomando agua junto con el mate, ¿sí? Sí. Pero al ser además, agua caliente. No, pero es hidratación. Pero además de eso, vos tenés que consumir más cantidad de agua. Porque uno por ahí piensa, ay, me tomé un termo de mate compartido, por ejemplo. Pero ese termo de mate tenía 700 centímetros cúbicos. O vienen ahora, vienen termos más pequeños, ¿sí? Pero no llegamos a los 8 vasos de agua que tendríamos que incorporar según las guías alimentarias argentinas. Bueno, y suponiendo que yo este fin de semana hice todo mal. Me sí. comí todo lo que no tenía que comer. Comí facturas, sí. comí snacks, comí, no sé, pesado, con mucha cantidad de grasas o de sal, sí. Todas esas cosas. La semana que viene digo, bueno, necesito desintoxicarme un poco. Claro. ¿Cómo hago? Y bueno, lo ideal es no hacer una dieta líquida solamente, porque muchos empiezan y ¿qué hacen? El primer día consumen solamente líquido, o caldos, o sopa, o no comen directamente, ¿sí? Uh-huh. Y tampoco es bueno eso. Tenemos que volver a la normalidad, a realizar 4 comidas diarias, acompañando de las colaciones, ¿sí? E incorporar estos alimentos que yo decía al principio, los alimentos naturales, que son frutas, verduras, que la mitad de nuestra alimentación diaria se tiene que basar en frutas y verduras, ¿eh? Uh-huh. Y hacer una distribución adecuada, porque lo hecho, hecho está, ya está, no podemos volver para atrás. Claro. Pero eso nos perjudica muchísimo, más si venimos con problemas de dislipemias, de colesterol alto, si somos diabéticos, porque después todas las consecuencias se van a ver a medida que va pasando el tiempo. Entonces hay que cuidarse, tanto los niños como los adolescentes, como los adultos, todos nos tenemos que cuidar. Y bueno, sí, podemos darnos nuestros gustos, pero no en exceso. Podemos consumir una pizza, ¿por qué no? Pero no en exceso, comer la porción que mi cuerpo necesita. Claro. Por ahí, estos momentos que podemos salir o que no tenemos la rutina diaria del trabajo, pensar un poco y rever mi cuerpo cómo está, para cuidarlo también, ver mis emociones, no comer en exceso porque qué sé yo, estoy emocionada o salí de viaje, sino al revés, ver mi cuerpo cómo está y a partir de eso poder cuidarme mejor todavía. Nombrabas recién los productos ultraprocesados y esta semana se estuvo tratando el proyecto del etiquetado frontal con información clara y concreta acerca de cuáles son los componentes de esos alimentos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, mira, yo tengo un canal de YouTube que es María Fernanda Torres y justo hice un video relacionado con esto para que, bueno, por ahí los que me siguen, sí, tengan un poco más contacto con lo que era el proyecto de ley, que bueno, en realidad es muy ambicioso porque la idea es que se cambian no solamente el envase, poniendo un octágono de color negro donde diga que ese alimento tiene exceso de ciertos nutrientes, ¿sí? O que no es apto para el consumo de niños o de personas embarazadas. Y que se vea claramente, porque vos vas a ir a la góndola y lo vas a identificar claramente. Claro. Y vos como consumidor vas a decidir si vos lo comprás o no. No es que ese alimento, el ultraprocesado, no va a estar más. Va a seguir estando. Lo que pasa es que lo vamos a identificar más claramente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para mí es un proyecto que es súper positivo para todos los consumidores de la Argentina. Tenemos ya que en otros países, como es en México, en Chile, ya se está realizando, se han hecho pruebas de la población relacionado con este rotulado nutricional, ¿sí? Uh-huh. Y la población ha mejorado muchísimo sus hábitos alimentarios y ha sido para mejor vida, salud, para que la vida esté mejor, ¿sí? Saludablemente. Uh-huh. Entonces, bueno, no hay que bajar los brazos, ¿sí? Como nutricionista, como población, y bueno, queremos y esperemos que antes de las elecciones se pueda dar quórum, sí, y bueno, y salga adelante este proyecto. Bien, y otra cosa que es imposible no preguntarte, porque recién hablabas de niños, niñas y adolescentes, y bien es sabido que durante la pandemia se dispararon los números, sí. para un lado y para el otro, porque sí. Lamentablemente quienes estaban bajo la línea de pobreza y estaban con una seria dificultad para llevar una correcta alimentación, esa situación se agravó durante la pandemia. Claro. Y también hubo muchos otros niños que pasaron ahora a formar parte del índice de obesidad infantil. Sí. Y sí, esto es así como vos lo decís, Romina, la verdad es una tristeza, pero bueno, gracias a Dios pasamos la pandemia y bueno, los que podemos haber sobrevivido a esta pandemia, tenemos que mirar para adelante y como padres poder revertir el niño que tenemos en nuestra casa, si es obeso o tiene sobrepeso, inculcarle la actividad física, como papás por ahí estamos con un montón de horarios de nuestros trabajos, los horarios del colegio de los chicos, pero bueno, tratar de buscar, de incentivarlos a la actividad física y a educación nutricional, que es fundamental. Nosotros apoyamos también que la educación nutricional se dé en los colegios porque ayuda muchísimo y estaría perfecto que desde el jardín esto se lleve a cabo para mejor alimentación, Así que bueno, como padres o como nutricionista, buscar que nuestros niños consuman el medio plato de frutas y verduras durante el día. Es decir, que en el almuerzo y en la cena, la mitad del plato sea frutas y verduras, y si pueden ser frescas, mejor. Uh-huh. Y durante el día también, que en lugar de ofrecerle un caramelo o salimos del colegio y lo tenemos que llevar a hacer algún deporte o otra actividad, y enseguida vamos y compramos un pebete. Y en lugar de hacer eso, podría comer una banana. Claro, evitar eso y tratar de tener la fruta en el auto o darles para que lleven al colegio una fruta o un sándwich realizado con queso y tomate, o por qué no darles un huevo hervido, es decir, frutas secas, buscar otras alternativas que no estamos acostumbrados. Y cuando nosotros hablamos los nutricionistas de estas alternativas, por ahí hasta los papás les da risa, ¿sí? Pero bueno, es la forma de modificar algo que tal vez hace mucho lo venimos haciendo y no estamos ayudando a nuestra población infantil. Fernanda, te agradecemos muchísimo, un montón de información la que has compartido con nosotros. Ya sabemos, entonces, hay que planificar con tiempo la alimentación de este fin de semana largo, y es jueves, así que todavía estamos a tiempo. Exacto, bueno, muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, que lo disfrutes vos también.